95. Radio Futura 90.5. Consejo que ya no es necesario en ninguna parte del mundo, pero que en El Salvador. No olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas también son fascistas. Roque Dalton. Futura. Palabras en nuestro idioma. 90.5. Futura. Porque existen otros mundos, pero están en este.